audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Oiga, sí, ¿qué me iba a decir algo? No, que veía aquí una noticia que decía el cabo Salas. Ah, Ricardo Salas, sí, Ricardo de la embajada, Salas, de la embajada americana en La Habana. Usted sabe que le dieron un diploma y eso, por 25 años de estar ahí en la embajada. 25 años de servicio en la embajada. De servicio en la embajada. Ah, ya usted ve, eso es el premio al mérito. Ya lo cree, se lo merece. Es un caballero, como yo he tenido la oportunidad de tratarlo, desde luego en la embajada americana todos son muy caballerosos, pero este señor es de los más caballerosos y muy buena gente, cómo no. Así que, ahora otra pregunta, ¿cómo sigue usted de salud? Muy bien, muy bien. Muy ¿todavía bien. No le ha dado la rubiola? No. ¿Todavía no ha cogido el sarampión? No, tampoco. ¿No ha pescado la gripe? Todavía. Lo felicito entonces. Muchas gracias. ¿Y usted qué tal? Yo bien. ¿Todavía usted no se ha puesto un peso de multa? No, no. Bueno, pues póngaselo para que no ande preguntando tanto. Pero dígame, señor juez. No quiero protestas. A ver, ¿qué caso tenemos hoy? Un hurto. ¿De cuánto es el hurto? De 10 pesos. ¿Quién fue la víctima? Un carnicero. Pues llame entonces a los complicados en ese carnicericidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver, ¿quién es el carnicero? Servidor de usted, doctor. Entonces usted es el que acusa, ¿verdad? Sí, señor. Acuso a Tres Patines de haberme robado 7 pesos en efectivo. Un momentico, ¿cómo usted dijo 10 pesos, secretario? ¿Eh? ¿Cuánto dice en el acta? ¿10 pesos? Sí. Entonces rebaje 3. Póngase esos 3 de multa usted. Bien, continúe, Rudecindo. Abusando de mi generosidad, de mi buen corazón y de nobleza española. ¿Qué nobleza? No hable bobera. Óyeme, Rudecindo, que eso no es verdad, chico. Yo soy, óyeme, incapaz de cometer una mala acción, chico. ¿Qué cosa, hombre? ¿Usted es incapaz de cometer una mala acción? Sí, señor, chico. ¿Y eso me lo dice usted a mí? Sí, chico, a ti mismo. Sí. Lo que pasa es que tú no me comprendes, chico. Ay, Dios mío, pero mira que usted es caretudo de verdad, ¿eh? Y las 40 veces que me ha robado a mí usted también. Ah, ¿fueron 40 veces nada más? ¿Cómo nada más? ¿Pero le parece poco todavía? No, no, me parecen demasiadas, pero eso es porque usted, óigame, no me comprende tampoco. Tres Patines. Ay, usted me hace el favor de decirme quién lo comprende a usted entonces. Mira, mamita me comprende. Ajá. A mí. Fíjate que mamita nunca en la vida me ha acusado a mí de nada, chico. Bueno, Tres Patines, pero ¿cómo se atreve usted a decir delante de mí que usted es incapaz de cometer una mala acción? Yo no lo he juzgado a usted por estafa, por hurto, por robo y por una pila de cosas más. Sí, pero porque tú tampoco me comprendes, chico. En el fondo, óyeme, yo soy muy bueno, chico. ¿En qué fondo? ¿En el fondo del mar? Ah. No, señor juez, seguro que Tres Patines se refiere al Fondo Especial de Obras Públicas. ¿Ah, sí? ¿Qué fondo es ese? Ah, un fondo especial que le he pedido a Obras Públicas que me haga para enterrar en él a Tres Patines. Óyeme, secretario, pónmele ahí a Rudecindo ahí una multa que me quiere enterrar a él ahí. ¿Y qué, hombre? Usted no se pasa la vida enterrándome a mí. No discutan más. Dígame, Tres Patines, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Nada, sin juez. Sí, está rabioso que está. Métele una, ponlo. No, óyeme. ¿Por qué? No me mande a poner coaciones, multas. Coacciones no, ¿eh? No, ¿eh? Coacciones no. Póngale 10 pesos de multa. Bien. Muchas gracias, doctor. ¿De verdad que usted se cree bueno, Tres Patines? Bueno, yo sí, chico, porque lo que pasa es que hay que tener en cuenta la psicología del individuo. ¿A qué? ¿Eh? ¿A qué? La psicología del individuo. La psicología. ¿Eh? Psicología. ¿Qué le pasa? Eso pregunto yo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasó a ti? No, a mí no me pasa nada. ¿Eh? ¿Cómo usted dice que se dice? No, te noté un desnivel en la frase. ¿No? No hay desnivel. ¿Cómo dice usted que se dice? La psicología del individuo. No, bueno, sí, psicología. ¿Eh? Psicología. La chica no me haga eso. ¿Cómo que no le haga? ¿Eh? ¿Eso es así? Sí, señor. Bueno, sí. Entonces, pues, así se dice. Sí, señor. Bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta la psicología del individuo, ¿no? Que viene a ser como si dijéramos la indio sin gracia, ¿no? Indio. Indio sin gracia indio de la persona. Sí, sí, siga. Porque tú, por ejemplo, tú tienes tu manera de ser. Ajá. Y yo tengo la manera de ser mía. Sí. Pero si la manera de ser que tengo yo La tubería es tú. La tubería. Y la que tienes tú, la tubería yo. La tubería. Pues tú no serías tú, sino yo. Porque entonces yo sería tú. Y entonces, al decirte yo lo que me dices tú, pues me daría cuenta tú de que lo que digo yo te da una exacta cuenta. No, no. No me doy ninguna exacta cuenta porque yo no he comprendido ni media palabra. Lo está viendo, chico. Esa es la tragedia mía, que yo no encuentro nadie que me comprenda, chico. Pobrecito, qué pena me da. Usted es un incomprendido, ¿verdad? Claro que sí, señora. Usted, óigame, usted sabe lo que me hace falta. Ah, yo sí lo sé, mijito. Yo soy la única que sé lo que te hace falta a ti, mi cielo. Un par de años de cárcel que te echen, mi cielo. Hasta ahí llega, óigame, la persecución suya, señora. Oiga, la bebé... Yo, mire, señora, lo que me hace falta a mí es un arma gemela que me comprenda. ¿Un arma? Sí. ¿Para qué? ¿Qué clase de arma? ¿Blanca o de la...? ¿Qué clase de arma? Un arma cándida, chico. ¿Cómo arma? ¿Arma? ¿Arma? ¿Un revólver? ¿Un cuchillo? No, chico, arma de... ¿Qué coloque es arma? El espíritu de la persona. ¡Alma! Alma, sí. Alma, alma. Sí. ¿Y qué iba usted a hacer con un alma gemela? Bueno, te voy a decir, eso de las almas gemelas es una cosa muy complicada, ¿tú sabes? ¿De veras? Sí, porque tú, mira, supongamos... Supongamos. Sí, tú te pones a buscar un alma gemela que neutralice la efervescencia singular de la cuestión predominante del individuo. Sí. Entonces, si la fotogenia gramatical de la persona predomina sobre el giróscopo sentimental del río Mayabeque, surge la corriente básica, pudiéramos llamar, del energúmeno, determinando la muchedumbre vertiginosa del carrusel de la vida. Momento. Y si por el mismo antagonismo de la ferocidad maquiavélica ¿Qué es lo que usted está diciendo ahí? ¿De qué? ¿Qué es lo que está usted diciendo ahí? No, yo no sé, si yo no sé lo que estoy diciendo, chico. ¿Cómo que no lo sabe? Esa es la tragedia mía, chico, que no me comprendo ni yo mismo, chico. Y si no se comprende usted mismo, ¿cómo quiere que lo comprendan los demás? Ah, ¿está prohibido no, eso? No, es que esté prohibido Tres Patines, es que no puede ser. Entonces lo mío no tiene remedio. Sí, señor. El remedio es que usted se enmiende. ¿No le da vergüenza venir todos los días a la corte? ¿Por qué, chico? ¿Pero tú no vienes también? Sí, pero yo vengo como juez y usted viene como acusado. Bueno, por eso no hay problema. ¿Tú quieres cambiar? ¿Cómo que si quiero cambiar? Sí, desde mañana yo vengo como juez y tú como acusado. ¿Cómo voy a querer yo eso, Tres Patines? Ah, porque tú usted sabes que te iba a enterrar. Oye, te enterraba por sí, pero usted está loco. Sí, loco, loco, y te estoy embullando a ver si viene. Ya tú me está embullando. Mire, hábleme con más respeto, le suena un campanillazo por la cabeza. No amenace, doctor, ojocute. ¿Cómo que ojocute? Sí, señor, sí. Suénele usted el campanillazo primero y regáñelo usted después. Oye, no matice la candela. ¿Cómo matice? Sí, está metiendo. Atice. ¿Ah, sí? A ver, Rudecindo, ¿qué hizo Tres Patines? Robarme 7 pesos, doctor. Oye, los... Y con esta van ya 145 veces que me roba. De manera, señor juez, que usted estará de acuerdo conmigo en que eso clama al cielo. Rudecindo está diciendo que eso clama. No se dice que eso clama, chico. ¿Eh? ¿Y cómo se dice entonces? Queso clema, chico. No diga disparate, compadre. Oíste eso, Rudecindo, no diga disparate. Rudecindo, no, usted. ¿Yo qué, chico? Que usted es el que no tiene que decir disparate. ¿Por qué, chico? Porque dijo usted queso clema. Y queso crema es con R. No, chico, queso crema no es con R. ¿Y con qué es entonces? Con cacos de guayabas. 10 pesos de multa. Qué caro están los cacos de guayabas. Está caro, ¿verdad? Y hágame el favor de callarse la boca que tiene que hablar ahora Rudecindo. ¿Por qué, chico? Porque acusa. ¿A qué acusa? A ninguna, lo acusa a usted. Ah. No le dé más explicaciones, doctor, hombre, póngale otros 10 pesos. No me dé la gana. Y tu Dios, qué manera de contestar, chico. Bueno, ponle 5 pesos de multa al juez por grosero, secretario. Secretario, póngale 5 pesos a Rudecindo por ese atrevimiento. Un momento, a ver si nos entendemos. ¿A quién le pongo los 5 pesos por fin? ¿Cómo que a quién se los pone? Sí, porque usted me dice que se lo ponga a Rudecindo, pero Rudecindo me dice que se lo ponga a usted y yo no sé a quién se lo pongo. Póngaselo usted para que no vuelva a tener dudas. Ah, y dígame, Rudecindo, ¿cómo tuvo lugar ese robo? Pues verá usted, ilustre y fotogénico magistrado. Yo soy propietario ahora de una carnicería muy buena, ubicada en la calle de Velascuy, número 14.575. 14.575. Eso vendrá a quedar entre San José de las Lajas y Catalina Guine, ¿verdad? No, no, señor. Entre Madruga y Ceiba Mucha. Bueno, ¿y qué? Pues que no es una carnicería corriente de esa, no. Es de lujo. De regular, ¿no? Vamos, una cosa media. Pero la mercancía es muy buena, eso sí. Es la pura verdad. Cuando usted quiera comprar, por ejemplo, una buena costilla de ternera, pase usted por allí para que vea. ¿No es cierto, Nananina? Sí, señor. En la carnicería de Rudecindo todo es bueno. No se puede negar, esa es la verdad. No, en eso sí es verdad que tiene razón. Es una carne roja y con pitrafa blanca. ¿Cómo pitrafa blanca? Sí, casi todos los tendones de la pitrafa son blancos. Rudecindo tiene una costilla, chico, preciosa. ¿De veras? Y bien que sí. Yo quisiera que tuviera una radiografía que le hicieron en la Quinta. Para que tú veas la clase de costilla que tiene Rudecindo. Oiga, oiga, pero usted se refiere a las costillas de Rudecindo en persona, ¿no? Claro que sí. No, no, nosotros no hablamos de eso. ¿Ah, no? Rudecindo se refiere a las costillas de ternera que vende su carnicería. Claro. Ah, usted dice la costilla viceversa. ¿Viceversa? ¿Cuáles son las costillas viceversa, Tres Patines? La que vende Rudecindo, que todo el mundo lo dice así, chico. ¿Y eso por qué? Porque una costilla de ternera es un pedacito de hueso rodeado de carne, ¿verdad? Sí. La que vende Rudecindo son un pedacito de carne rodeado de hueso. No le haga caso, señor juez, no le haga caso. Que la carne que vende Rudecindo es de primera. ¿Qué de primera? Si esa costilla parece en banderita, te ponen la costilla al hombro con el pedacito de carne aquí atrás, chico. Dígame. Hombre, mamita compró un filete en esa carnicería. Se lo comió y tuvo que pasarse la noche tomando tilo, chico. ¿Tilo? ¿Y eso para qué? Para ver si se le calmaban los nervios. ¿A su mamita? Al filete. Oye, era puro nervio el animal ese, chico. Bueno, óigame, señor, pero de eso yo no tengo la culpa. A lo mejor ese filete era de algún buey que se puso nervioso, comprende, en el momento. ¿Y por qué tenía que ponerse nervioso? ¿Por qué va a ser, doctor? Imagínese que usted, por ejemplo, es un buey, ¿no? ¿Eh? Y que lo lleven al matadero, a ver si no se pone nervioso. 10 pesos de multa por ese ejemplo. Hombre, y acabe de decir qué pasó en esa carnicería. Pues que yo cometí, doctor, la imprudencia de colocar a Tres Patines de dependiente. Porque ese sinvergüenza, en cuanto ve que yo abro un establecimiento, me empieza a caer atrás para que lo coloque. Claro, chico, el buen cazador lo primero que tiene que hacer es ir a buscar a la paloma, ¿no? Ah, entonces usted considera que ese señor es una paloma. ¿Qué señor? Rudecindo. ¿Quién dijo eso? Usted. ¿Yo? Sí, señor. Usted no dice que el cazador tiene que ir a buscar la paloma. Hombre, claro que sí. ¿Y quién es el cazador? El que va con la copeta. ¿A dónde? A buscar la paloma. ¿Y cuál es la paloma? ¿Que cuál es la paloma? No me diga, ¿tú no conoces la paloma? Yo no. ¿Cómo no, viejo? ¿Tú no conoces aquello que dice, cuando salí de La Habana, válgame Dios? No me cante en el juzgado, Tres Patines. No, no me cante en el juzgado. 10 pesos de multa por decírmelo en esa forma. Pero si te estoy diciendo... ¡Cállese la boca! Sigue usted Rudecindo. Usted colocó a Tres Patines sabiendo cómo es él. Bueno, doctor, yo lo coloqué porque Nananina me lo recomendó. No, yo no lo recomendé. Yo lo que hice fue echárselo para usted para que me dejara tranquila a mí. ¿Y eso, Nananina, qué le pasaba a usted con Tres Patines? Nada, que todos los días me pedía 2 pesetas para almorzar. Y a la sexta vez que lo hizo yo le dije, mire, haga el favor y vaya a ver a Rudecindo a ver si él lo ayuda. Porque ya van 6 días seguidos que me pide usted a mí 2 pesetas. Y eso es un abuso. Yo no tenía razón, señor juez. Claro que sí. Usted no iba a seguir dándole 2 pesetas todos los días. ¿A seguir dándole qué? Claro, ¿no dice usted que Tres Patines le pedía 2 pesetas todos los días? Él me pedía todos los días las 2 pesetas, pero yo nunca le di ninguna. ¿Qué le voy a dar bueno, yo a descarado? Entonces, ¿en qué consistía el abuso, señora? En que todos los días venía a molestarme a mí, por eso se lo eché a Rudecindo para que lo molestara. Bueno, bueno, y usted lo colocó, ¿no es eso, Rudecindo? Sí, señor, lo coloqué de dependiente, ¿no? Y a los 3 días de estar trabajando, me robó 7 pesos del cajón del dinero. No es verdad, Rudecindo, yo no te robé a ti nada. ¿Cómo chico? Que no? No, chico, no levante calumnia, que esos 7 pesos me los regalaste tú, chico. ¿Yo? Sí, tú mismo, chico. ¡Sí! Papá. ¡Y tu Dios, doctor! ¡Ahí hay dolo! Hágame justicia o no respondo lo que pase aquí. Calma, Rudecindo, que se le hará justicia. A ver, Tres Patines, dice usted que ese dinero se lo regaló Rudecindo. Sí, chico, me lo regaló Rudecindo, porque lo que pasó fue que yo me coloqué para ayudar a mamita que está malita, ¿tú sabes? ¿Qué es lo que tiene? Nada, que jueves pasado ella amaneció con una angina en la garganta. ¿Cómo con angina en la garganta, Tres Patines? Todas las anginas no son en la garganta. No, chico, no, tú estás equivocado. Porque hay la angina de la garganta y hay la angina del pecho que yo no libro de eso. Sí. La de la garganta que yo se lo pregunté a un médico, se llama angina catarral. ¿Y cómo se llama la de pecho? Angina loyobrígida. No sabía yo eso. Sí, es angina de pecho. Es que tú eres bruto, porque eso lo sabe todo el mundo. 20 pesos más por decirme bruto. Ah. Y siga. Decía usted que se colocó para ayudar a su mamita, ¿no es eso? Sí, ¿está mal hecho eso? No, no, está bien hecho. Ah, bueno. Lo que está mal hecho es que usted le robara 7 pesos a Rudecindo. Pero si yo no se lo robé, chico. ¿Qué pasó entonces? Bueno, que como mamita se enfermó, sí, el médico la puso a grieta, ¿no? ¿Cómo a grieta? Grieta, malaga, sacochada y... A dieta. A dieta, sí. Sí. Y no puede comer más que sopa de menudo. Ah, sí, bueno, ¿y qué? Bueno, que yo le conté a Rudecindo lo que le pasaba a la vieja. Y entonces le dije yo a Rudecindo, Rudecindo, mamita no puede comer más que sopa de menudo. Uh-huh. ¿Usted no podría ayudarme con algo? Entonces él me dijo, la verdad... Sí. Sí, hombre, ¿cómo no? Llévele de aquí, de la carnicería, todo el menudo que necesite. Y eso fue lo que yo hice. ¿Cómo que lo que hizo usted? Claro, como Rudecindo me dijo que le llevara todo el menudo que yo necesitara, yo le llevé todo el menudo que había en el cajón, que no era nada más que 7 pesos y centavos, una cosa así. Dito sea Dios, pero yo me refería al menudo de pollo, señor, no al menudo en menudo, en dinero. Ah, tú decías el de pollo. Claro que sí. Ah, yo creía que tú decías el otro, chico. Oh, una equivocación entonces, ¿verdad? Sí, una equivocación, que eso la tiene cualquiera. ¿Y usted, señor, nunca se equivoca en contra suya, Tres Patines? No, chico, tú puedes creer que una vez me equivoqué en contra mía para probar y no me fue negocio, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Hay un delito muy grave en esa equivocación entre el menudo del ave y el menudo del cajón. Y como contra usted mismo no se equivoca ni en broma, le pongo por su cinismo 30 días en la loma.